Estamos en el piso 13. Yo soy Jorge Listus. Este es el programa número 11 de la temporada 2. Está conmigo también Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en este lugar maravilloso que atiende por el piso 13, un lugar sobrenatural desde el cual hacemos este programa tan sobrenatural para gente tan sobrenatural como vosotros y vosotras, estimada y distinguida audiencia. Me encantan estas introducciones. Y bueno, somos los huéspedes del piso 13, aquí estamos siempre, ¿no? Y ya llevamos 11 programas de la segunda temporada. Está a punto de acabar, yo creo, la segunda temporada, con el veranito y todo eso. Pero bueno, tenemos invitados, invitadas que quedan por venir y ya vendrán. El próximo programa tendremos invitada. Y bueno, la tarde de hoy, la tarde o la hora y media que viene por delante está cargada de cosas jugosas. De rabiosa actualidad. Exactamente. De rabiosa actualidad porque, en este fin de semana que está próximo a empezar, van a tener lugar una serie de conciertos, movidas y tal que la mar de interesantes y que no os debéis perder. Movidas bilbaínas. Fundamentalmente. Y alguna cosa. Y pues, Fabriles. En localidades Fabriles adyacentes. Bien, bien. Pues vamos a empezar con algo que no está de rabiosa actualidad. Porque pero que siempre está en vanguardia. Siempre es muy actual, ¿no? Todo lo que ha hecho esta gran mujer del lado más sobrenatural de la música. Este disco siempre lo tengo en la estantería allá donde me mude. Y bueno, es el disco Big Science de Laurie Anderson del año 82. Es el primer disco que sacó y creo que fue con una grande, ¿no? O sea, es Warner Bros. O algo así, ¿no? Warner Music o alguna de estas. Bueno, vamos a escuchar un corte de este disco titulado Hobby. Example 22. Beispiele paranormale Stimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Stimmen. Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Ich höre nur ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. The lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through. Beispiel Nummer 22. You owe me. Aquí estamos viendo el CD de Laurie Anderson. El físico, que está un poco viejuno. Está un poco mal cuidado. Es raro, ¿eh? No sí, solo trata mal los CDs. Tiene un total de 9 temas. La famosa canción de Superman. Bueno, sí, ¿cómo se titula? Superman, ¿no? A secas. Sí. Sí. Superman for Magnet. Uh-huh. Y este tema, Example 22. Uh-huh. Y bueno, pues el disco es una maravilla. Luego tiene otro disco que hemos puesto aquí en el programa, que es Mr. Heartbreak, con colaboraciones de Peter Gabriel y así, que también me gusta mucho. Pero bueno, este es un poco más, no sé, más, con menos cosas, ¿no? ¿Accesible? ¿Accesible? No, es más accesible quizás el otro. El otro es más tropical, tropicalillo. Aunque esta canción justo tiene cosas así, tropicales, pero no lo sé. No sé hablar de discos por la radio, Álvaro. Perfecto. No se me ocurren palabras. Pues vamamos con la actualidad. Con la siguiente historia, una historia ya de actualidad, con una mini gira que los gallegos travesti afgano pues han tenido bien realizar por tierras vascas en este fin de semana del 10 al 12 de junio. Van a estar en un total de 4 sitios. Hoy viernes 10 de junio empiezan el tema, creo que en Guipúzcoa. Mañana estarán en las Nunchaku Gawak de Bermeo con Villapellejos y con Villapellejos y Ciudadano X, y el domingo por la mañana, el domingo harán doblete por la mañana, al mediodía más bien, estarán en el tubo de Baracaldo junto con los madrileños Muerte Mortal. Y por la tarde o por la noche estarán en el Aotskora de Vitoria con Ciudadano X de nuevo. Pues sacado un trabajo el año pasado llamado Jefes de Julais, y uno de los temas de ese trabajo pues es este Era Nuclear, grabado en directo para una televisión. Ahí de Pontevedra, ¿no? Exacto, ellos son de Vigo. Bienvenidos a los mañaneos de Balcony TV Pontevedra. Hoy tenemos una mañana de psicodelia, garaje, punk rock, ruido y todas estas cosas. Porque nos visitan Travesti Afgano. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien, guay. ¿Bien? Un poco más. Sin resaca ni nada, o sea, ayer respetamos y estamos portamos aquí frescos. Bien. Solo comimos churrasco y nada más. Me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama lo que nos vais a cantar? Pues es Era Nuclear y va sobre lo que va a pasar, ¿no? Que ya os habéis visto cómo va yendo y va a acabar mal, y esa, la letra va de eso, ¿no? De que terminaremos comiendo carne humana y, bueno, que la peña follará entre todos y cosas de ese tipo. Pues ya lo visteis. Os dejamos con Travesti Afgano. We'll be right back. Muy bien, chicos, así se hace. Pues ahí estaban, con sus pintas, con su sonido, en lo que promete ser una verdadera fiesta ahí al mediodía en Baracaldo, con rabas y demás cosas que puede ser algo histórico. Rabas. Domingo a eso de las 2 o así del mediodía, de la tarde. No os olvidéis de las rabas. Y bueno, y del concierto de Bermeo, ni del de Vitoria. Y la movida es que estos actúan con otro grupo ese mismo día en Baracaldo, ese mismo domingo, desde, ¿no? Baracaldo. Desde Madrid vendrán los Muerte Mortal, nada menos. Con su tema vamos a poner... Gritos. Chicas y el chico que forman estos Muerte Mortal de Madrid, que veremos seguramente el domingo al mediodía en Baracaldo. Puede ser uno de los auténticos acontecimientos del año en la ciudad. Ahí en la... En el mediodía de día y metidos en el tubo. Sí, sí. Bueno, Muerte Mortal tienen Bandcamp, que podéis visitarlo. Y aparte hemos visto un videoclip que vosotros no habéis visto, pero un videoclip que está hecho todo a mano, parece ser que con fotocopias y ceras y animación y todo eso. Bastante bonito. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, yo esto te traigo aquí una cosa, también de los 80, como Laurie Anderson. Y Chancho también de Vigo, como travesti afgano. Paisanos y paisanas de los travestis. Claro, seguramente son influencia para ellos. Y influencia directa, casi seguro. Uh-huh. Pues ellos son Aerolíneas Federales, que bueno, un grupo en el que estaba Miguel Costas, sus hermanas Eva y Coral. Uh-huh. Luego, Mickey o no sé, el otro guitarrista que fue un poco el que llevó luego las riendas del grupo. Uh-huh. Qué mal me lo he preparado esto. Y otra persona más. No lo sé, da igual. Aquí traigo el primer disco. Que bueno, y quiero poner varias canciones de este primer disco. Porque es un disco, buah, me parece fresquísimo, unas letras. Aún hoy. Que yo las tenía un poco subestimadas, Aerolíneas uh-huh. Federales. Pero he visto en YouTube que están todos los discos subidos. Y digo, voy a escuchar, ¿no? Y bueno, los dos primeros discos, que es donde Miguel Costas sí. estaba ahí a tope, sí, ahí son muy buenos. Al más que cuando en el tiempo libre que le dejaba a Siniestro Total. Sí, eso, he leído que no podía, los directos no actuaba normalmente él. Eso es. Y se encargaba un poco de grabar. Sobre sí, lo que hicieron sobre todo fue grabar conciertos por aquel entonces, pues... Bueno, igual al principio. Grabar televisiones, así y tal. Mm. Porque, bueno, las grabaciones llamaron la atención de casas de discos y tal. Mm-hmm. Y bueno, vamos a empezar con una canción que... Muy mítica. Cantada por... Yo creo que, no sé, Eva o Coral, no sé quién de las dos. Es. Soy una punk. No puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Era Soy una punk. Me gusta mucho el disco, cómo funciona, porque hay canciones cantadas por no sabemos si Rosa o Coral, no sabemos quién de las dos. Creo que Rosa. Rosa Costas. Y otras canciones cantadas por el propio Miguel Costas, ¿no? Eso es. Y se da una especie de como de pues el mundo de los chicos, el mundo de las chicas. Es, algo así, es, sí. A mí me gusta. En plan Pimpinela, un poco, ¿no? Pero de canción a canción. Y vamos a ver ahora una de. Vamos a oír una de Miguel Costas, a ver qué dice, ¿no? una fiesta yo me fui a tomar un canapé a bailar un charleston y a moverle un pie. De una chica me enamoré y me pongo a cantar. Esa canción era Ahora soy feliz. Sí, sí, con ese sí. Con ese recuerdo ahí de Madness, ¿no? El Once a Billion, ¿eh? Total. Y vamos a otra canción. Gualberto, Día y Noche. ¿Tú ya la conocías, Álvaro, esta canción? Sí, ahí en una... Oyendo un disco de Gualberto y se me ocurrió hacer incesto. No tenía nada a mano y violé el piano. Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido. Con lo que a mí me gustaba tocarlo por las mañanas, ahora toco la zafonia, aunque parezca de coña. Oyendo un disco de Gualberto, se me ocurrió hacer incesto. No tenía nada y violé el piano. Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido. Con lo que a mí me gustaba tocarlo por las mañanas, ahora toco la parezca de coña. Oyendo un disco, se me ocurrió hacer incesto. No tenía nada malo, y violé el piano. Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido. Con lo que a mí gustaba tocarlo por las mañanas, ahora toco la zapolla, aunque parezca de coña. Y no tenía nada a mano y violé el piano. Ahora estoy arrepentido, no suena el fa sostenido. Y digo ay, y digo Bien, bien, bien. Este era el corte número 6 del disco. Bueno, un disco que se llama Aerolíneas Federales. Como el, sí, era el nombre de la corte. Era epónimo y era el primero. Sacaron como tres más, ¿no? Cinco, yo creo. Una o ninguna, Échame Sifón. Hop, que fue el segundo. Tragando tierra y ya está, creo. Uno, dos, tres, cinco, efectivamente. Effective Wonder. Bueno, la cosa es que el disco acaba con una canción que vamos a poner aquí, se titula Me duele la cabeza. Quería decir antes que, bueno, en un disco de Astruz, que no me acuerdo cómo se llama el disco, es este que tiene una portada como un dibujo de un castillo en blanco y negro y un arco iris, no sé cómo se llama el disco. La última canción decían, bueno, era casi toda instrumental, y decían de repente: esta canción es instrumental para que puedas pensar en, para que puedas pensar en todo lo que has oído, ¿no? O sea, en plan, sí, dejamos esta canción para que puedas pensar en todo el disco que acabas de oír, ¿no? Pues Aerolíneas Federales propone esto como última canción del disco. Insoportable. Estos eran Aerolíneas Federales. Así terminaban su primer disco. Todo eso y más. Pues ya está. Esto es lo que digo. ¿Tú qué tienes para...? Pues seguimos con... Va a seguir. Con la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y de cara al próximo Askena Rock, Askena uh-huh. Rock Festival, en el cual pues hay que decir que como última novedad que Helicopters vienen a este festival sustituyendo a Primal Scream. Uh-huh. Y los caídas de cartel, que son de Who, ¿no? Sí, del segundo día. Uh-huh. El segundo día, del primer día son Danzig, Cotterdammerung, que es una historia que sale ahí Henry Rollins, uh-huh. y los Helicopters, ¿no? que la verdad que le dan el toque ahí de rock clásico que necesitaba el festival. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque a pesar de que Primal Scream saben hacer cuando se ponen rock clásico, pues hombre, pues una banda como Helicopters pues va a llevar más puristas, digamos, al festival. ¿Y porque así se puede mezclar un poco la gente de puristas y contaminados? Algo así. Algo así. Vale. Algo así. Lo cierto es que como preámbulo a todo ese festival, el próximo miércoles 15 en Baracaldo vamos a tener el gran honor de disfrutar de toda una leyenda del rock australiano. Uh-huh. Un señor que fundó aquellos míticos Surrealists y aquellos míticos The Scientist, y que también estuvo ahí en los mejores discos de Visto Curvo, nada uh-huh. menos. Wow. Un señor que atiende por King Salmon, y que aquí lo vamos a escuchar pues con no con los Scientists, con los que va a venir, sino con los Surrealists. Uh-huh. Le damos. En este vídeo que se llama I Won't Tell. I won't tell. You let me in on your little bit of sin. You're such a good friend to me. I won't tell. My being there really mattered. You know that I'm really flattered. You made me your accessory. I won't tell. You don't have to ask. Not that you ever would. But you need my silent voice. You need a secret catch. You only hope that I accept. You've got no choice. Yeah. see to reveal all that I see. I swear I won't tell. You might get what you want, maybe just what you deserve. Be warned. I won't tell. You might get what you want, maybe just what you deserve. Just be warned. Será la canción I Won't Tell. Hemos estado viendo un videoclip que está dirigido por Caroline Kennedy. También conocida como Caroline No. Y que eso es una artista visual ahí también de Australia. Sí, eso es. De la zona de Melbourne, quizás. Quizás. Y... eso está siendo un programa muy calmado, ¿no, Álvaro? Es que ha hecho estos días sol, pero ahora de repente hace otra vez como invierno, sí, sí, sí, raro. Sí, sí. Está un poco a tono con el día, yo creo. Nos está apagando. Sí, sí, sí. Habíamos traído la playa al piso 13, pero nos la han quitado. Sí, sí, tan felices que nos la prometíamos este viernes ahí con sol y tal. Entonces, que íbamos a hacer un programa ahí, surf ahí a tope, pero no. Ya, hemos ido y no hay olas. Pues vamos ahora con... con Slink Kawasaki, ni más ni menos. Perfecto. Slink Kawasaki es una cantante de Barcelona, ajá, bueno, de Barcelona, yo creo. También ahora se llama Slink Kawasaki, pero antes se llamaba Soma Adamantina. Tiene unas letras brutales, bueno, de lo último que he estado trayendo de la escena, esta última que he estado trayendo, ¿no?, al programa, como Cecilio G y Dudu Charfles y todos estos. Vamos a escuchar una canción del 2015, Femme Fatale, y es que me encanta la sinceridad o así que tiene, no sé. Vamos a verlo. Pa' mí un regalo, no quiero ni pensarlo. Estoy de luto, estoy eso ni tú te lo crees. Nada más piensa en dinero, cariño, no lo ves. Pobres, tengo que calmarme. No quiero más pastillas, solo hacen que engordarme. No quiero ni acordarme, tuvieron que ser. Le foquen a Chris Brown, si no me quiere contestar. Te has comprado un vibrador, ya me puedes consolar. Tú vas a la playa, hermanita, te va a quemar. La Lola, la Carla, la Laura me dicen, tú no te debes colocar. Bueno, increíble vestuario del videoclip, si lo podéis ver. Y nada, eso. Últimamente no he podido localizar qué está haciendo, porque esto es de hace un año, más o menos. Y bueno, seguiremos la pista, a ver si la encontramos. Talento total. Y tú has ido al cine, ¿no, Álvaro? Has salido del piso 13, te has atrevido. Sí. Nos hemos atrevido así. Ya que nos aburrimos, suponiendo que eso sea posible. O tampoco es malo aburrirse. Está bien. Esa es otra teoría, que es así. Sí. El no hacer nada. Pues, y nos fuimos a ver la última de un señor que llevaba bastante tiempo sin dar señales de vida. Su nueva propuesta se llama ¿Qué invadimos ahora? Ahí en plan... una película... ¿Qué invadimos ahora? Sí, una película donde pues se tratan pues varios logros a nivel social en países de la Europa socialdemócrata, uh-huh. ¿No? En países incluso del norte de África, uh-huh. como Túnez y su política feminista. Uh-huh. ¿Te parece que, hombre, pues uh-huh. que te deja un poco con la sensación esa de que hay otros mundos que están en este, que son posibles, pero que habrá que ver si algún día son posibles pues por aquí cerca, ¿no? ¿Te parece si vemos el trailer? Vamos a ir. Han pasado 6 años desde la última vez que alguien lo vio. Pero cuando su nación necesita ayuda, el arma secreta de América es lo único que puede salvarles. USA! Yeah! ¿He invadido vuestro país? No. ¿Para robarte esta gran idea? Increíble. Es el gran concurso de ver quién la tiene más grande. Me flipa esto. Sí. Le pondría ketchup a todo. Eso no es sano. Su misión, invadir países cuyos nombres apenas puede pronunciar. Coger las cosas que necesita de ellos y llevárselas a América. Papá, ¿vamos a mandar eso antes, ¿sabes? Oui, papa, di no, Ariel. Excellent today. Me demandé a mamá de voir. Ah, no, ne parlez pas de la soirée. Pourquoi pas, mamá? Voilà le dîner. Voy a plantar aquí mismo la bandera de Estados Unidos, en medio de vuestro salón. ¿Os parece bien? Michael Moore de estrella total, ¿no? Sí, sí, sí. Más autoparódico y... Mm-hmm. Más autoparódico que nunca y bueno, con un humor que bueno, nos hace... olvidarnos, ¿no?, de esa política colonialista de sus Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pues los motivos que esgrimen para invadir a otros países pues suelen estar relacionados no precisamente con las conquistas sociales, como es el caso que aquí nos presenta el amigo Moore, sino con materiales preciosos y en fin, riquezas varias y combustibles fósiles. Claro. Me ha recordado a Borat un poco, ¿no? La película, el tono. De alguna manera. Es extraño, que es muy autoparódico, como digo. No había visto el tráiler todavía y me resulta muy raro todo ese humor así. Como... ¿Y qué es? ¿Que viaja a países? O sea, me has dicho que estaba en Noruega, por ejemplo. Sí, estaba en Noruega. En Noruega. ¿En dónde? En Noruega. En Noruega. Sí. Porque, bueno, pues a raíz de esa... política de reinserción de presos que hay en este país centroeuropeo. También pues hace una escapadita a Eslovenia, donde el acceso a la universidad es gratuito. Uh-huh. Pues nos encontramos con la posibilidad de hace una paradita también por Italia, ¿no? Y se fija en sus políticas de conciliación familiar. Uh-huh. con el trabajo. También en ese sentido, pues viaja a Alemania, ¿no? Donde visita la fábrica de los míticos lápices Faber-Castell. Hostia. Un comedor escolar en... Pero eso como en... buenos ejemplos, ¿no? Como sí, ejemplos, pues en plan invasor, en plan colonialista, como corresponde a todo buen americano. Uh-huh. Y ver un poco... Sí. Y luego está el viaje este que hace a Túnez. Uh-huh. Túnez, donde pues bueno, se empapa un poco de las políticas feministas que existen en este país. ¿Pero bien o mal? Del norte de África. Bien, bien. Ah, pero bien. Y es la escena esta, como acaba el tráiler, de que pone una bandera en un piso, ¿eso que es en Túnez? ¿Una bandera americana? Sí. Todo, en todos hace el numerito este, ¿no? De plantar ahí la bandera. Ah. Y tal, ¿no? Pues ese rasgo, pues, autoparódico y tal. Que bueno. Ya. Bien, pues ahí en busca de ideas para una vida mejor, supongo. Uh-huh. Bien, pues pues una película, no sé. Yo he visto esta semana he empezado a ver la serie de anime Cowboy Bebop. Una serie así como de cazarrecompensas, sí. Mezcla de cine policíaco y una futuro. Bueno, es una serie de hace años. Del 98, creo que sí. Y ayer vi... Es una de mucho tiempo. Y ayer vi la película Langosta, The Lobster, de Yorgos Lanthimos. Oh. El director griego. Director que ha hecho... Ah, sí, la de... Canino. Colin Farrell. Eso es, actúan Colin Farrell y Rachel Weisz y John C. Reilly también está por ahí. Bueno, gente que la vio en su día no me la puso muy ¿no? allá. No me la puso muy pues bien. A mí me encantó. Súper triste. Debe ser por lo que plantea y tal, ¿no? Sí, muy dura, muy dura. Muy muy descorazonadora. Uh-huh. Descorazonadora, sí, ¿no? Como que no hay esperanza, es horrible, es todo tristeza. Uh-huh. En el amor también, todo tristeza, es como ¡buah! Y ¡buah! Sí, muy buena, muy buena. Y Colin Farrell y Rachel Weisz, perfectos, es una pasada. Uh-huh. Langosta, pues si la queréis ver. Muy, bueno, desasosegante total, una película pues en la línea del director. También hizo Alpes. Pelis raras. Tiene un humor que es un humor que, joder, es muy duro. O sea, es un humor que no te ríes. en fin, me gusta. Hace mucho que no voy al cine, en realidad. Pues vamos a ir cerrando el programa. ¿Cuánto llevamos de programa? Una hora. Va a ser un poco más cortito que otras veces. Sí. Pero no pasa nada. Pero así podéis aprovechar... ¿Cuál va? Ahora esto de Sleigh Bells. Ajá, uh-huh, perfecto. Bueno, Sleigh Bells es un grupo de Nueva York. Está formado por Alexis Krauss a la voz y Derek E. Miller a la guitarra y a la producción. Hace uh-huh. las bases también y así. Bueno, es un grupo que... fichó por el sello de música de Mia, de la cantante Mia, Maya. Meet Recordings, uh-huh. Y por Mon Plus Pop Music. Bueno, la cosa es que se convirtió, Mia declaró que era su grupo favorito, ¿no? Uh-huh. Entonces pues se hicieron un poco famosos, allá en el 2010 tuvieron como un hit. El hit fue Infinity Guitars, que es el que vamos a poner ahora, y a tope. Con el fin de semana. Con la cope no. Jump forwards, jump hands. Chambole. Bueno, el guitarrista estuvo en el grupo de hardcore de Florida, Poison the Well. Okay. Y bueno, ahí se notan un poco las guitarrillas. Pero parece que se ha querido se ha querido embarcar en un proyecto más, pues mucho más, o sea, muy diferente. Que bueno, con la producción y con unas bases electrónicas y... eso no sé, no tengo más que decir. Se me ha olvidado antes poner un fragmento que querías traer a presencia aquí. Álvaro. Sí, bueno, una parodia que a colación de la peli de Michael Moore. Sí, a colación sobre todo de Michael Moore, ¿no? Este cineasta que a mucha gente pues abrió los ojos sobre lo enferma que está la sociedad estadounidense, cosa que muchos a lo mejor pues ya tendréis una ligera idea, pero que no estuvo de más recordar pues en películas como Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11. Lo oímos, a ver, que es un fragmento de Padre de Familia. Nada menos, con Peter Griffin. Ahí vamos. Arrecife del Pelícano. Pues allí iré, porque los retos no me asustan, como aquella vez que gané a Michael Moore a pedos. Hola. Hola, ¿qué tal? Seth MacFarlane, creador de esta serie Padre Familia, y también de esta otra de American Dad, ¿no? Pues decía que no le gustaba nada El Padrino, cosa que no podemos menos que reprobar. Qué raro. Por favor. Y mira, como vamos a acabar con esta tuya, con esta canción tuya. Vamos a acabar. Espera un momento. Se me ha ocurrido, voy a improvisar una cosa. ¿Puedo improvisar? Vale. Vamos. Quiero poner esta canción de Mr. Neo, que he estado escuchando estos días. La canción se titula Memory Card, del disco Caballito Fantasma. Mr. Neo es el mejor rapero, según Cecilio G. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que es muy bonita. Vamos. EA Sports to the game. Como a gritos del diablo, sé de qué hablo, sangre mi ascensión. descansos, los pies de mi vieja hinchaitos de trabajar. Pronto me di cuenta que papá nunca iba a estar. Chicos con problemas empezamos a jugar. No tuve ropita de marca, pero tuve amor. Celebramos el primer televisor a color, ganado con sudor. Todo vale el doble. No nos quites lo sufrido, compadre. Hemos visto demasiado pa' volver atrás. No pienso volver jamás. Moriré de sed, pero fuera de mi jaula. Lo siento, si no te estás coscando de nada. Mi hija, sus ojos, su risa, su pelo. Se me caen los cojones al suelo. Hoy me miro pensativa y bajé la mirada. Tengo miedo que me mire y ya no quede nada. Y se dé cuenta que soy un récord man. 1000 kilómetros en dirección equivocada. Me siento como el hombre que no pesca nada, pero vuelve cada noche con su caña. Necesito desprenderme, no depender de lo que el hombre depende. Si te gustan mis zapatos, quédatelos. Llevo todo el día pensando en perderme. Tengo a mucha gente por la que luchar. Viajar en los ojos de mi chica. Bueno, era un poco ñoño, pero yo qué sé, sí, me gusta. Sí, la referencia final ahí, sonando un tema de Camarón, ¿no? Mm. Y bueno, es del disco Caballito Fantasma, que podéis escuchar en YouTube entero. Y nada, Álvaro nos tiene preparada una piezaca final. Una piezaca final pues, con los enormes Deer Hunter. La banda de Atlanta, Georgia, liderada por el magnífico Bradford Cox, también componente de All That Sound. Sí. Ajá, no conozco. Otro grupo fantástico, ¿no? Uh-huh. Deer Hunter, pues bueno, de momento sabemos que el año pasado sacó un último trabajo y bueno, pues estamos esperando a ver si alguno se aventura a traerlo a algún festival por aquí este año. Uh-huh. No sabemos nada de ellos desde hace tiempo, pero bueno. ¿Tienes ganas de verles? Yo sí. Tengo ganas de repetir la experiencia de hace 10 años cuando tuve la oportunidad de verles en la Esquena de Bilbao. Ah, en la Esquena. Y el amigo Brazo pues se sentó en mis rodillas. ¿Qué dices? Sí. Una gente fantástica. Y este tema pues ya lo tocaban entonces. Y uh-huh. Del primer disco, del Cryptograms. Uh-huh. Se llama Nothing Ever Happened. the boy look to turn, turn, turn. Turning wanna run, but the movie can't move in his plan. Boy, the boy took turning. He shuffled, shuffled, shuffled. They push him up, he push him up, he push against the locker. The boy took turning, shuffled, shuffled, shuffled, shuffled. Shut it, shut it, shut it, shut it, laughing hysterically. Algo de ellos, de conciertos o de alguna de nuevas aventuras de, a lo mejor del amigo Bradford Cox. Wow, me han dejado en la cima. La verdad es que ha sido todo un happening, ¿no? El tema este brutal, que decías que lo mezclaban ahí con el con el Horses de Patti Smith. Uh-huh. Nada menos. Bien pues les seguiremos a los Deer Hunter estos. Y nada, pues mientras llegan los Globots, que habrá que avisarles de que vengan antes hoy, porque si no, o sea, aprovechan para dormir hasta el último minuto, ¿no? Sí, está claro. Y eso. La cosa es que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. El próximo día, el próximo programa, estaremos con Agnes Pez, invitada. Que, bueno, es artista del sonido. Nos hará una visita música aquí al piso 13, y bueno, pues creo que todos los fenómenos sobrenaturales que están por aquí ya están temblando con él, su nombre. Es como la cazafantasmas máxima. Sí, sí, totalmente. Bien, pues ya está. Álvaro, hasta ¿quieres aquí decir algo? Nada, hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vamos a ir a unos conciertos, bueno, ahora. Nos vamos al Caóstica, nos vamos a disfrutar de, bueno, de lo que nos dejen disfrutar. Y nos vemos la próxima. Eso es. Adiós. A pasarlo bien. Hasta luego. Bueno.